AVS Media Demo. Soy la AVS Media Demo. De sus ojos la inocencia. Soy el amor más profundo. AVS Media Demo. A los corazones llega. Soy el rocío que empapa. AVS Media Demo. Soy el agua cristalina en el pozo de Jacob. AVS Media Demo. Soy aquella primavera. Soy la rosa de Salón. Soy la semilla de AVS Media Demo. Y pongo una flor. Camina. Algo especial hay en mí cuando te canto alabanza. Esto te quiero decir, AVS Media Demo. Que te quiero con el alma. A ti te entrego mi vida. Que me cojas en tu AVS mano. Media Demo. Que me cojas en tus manos, mi Señor. Tú me bendigas. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo.